Fin de espacio publicitario. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ahí estamos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock. Como todos los sábados de 14 a 16 horas en el 88.3 del dial de la ciudad de Rosario y alrededores, o bien a través de internet en el www.woxfm.wox.fm. Arranqué como el orto, ¿eh? Estamos, yo también lo tengo acá el pancho. Yo tengo todavía acá la milanesa. Yo me clavé uno de los panchos esos que vienen. Me mató, boludo. Estamos acá como todos los sábados, dije. Hoy está a mi derecha el fantasma de Notre Dame y a mi izquierda está el otro fantasma, el amigo. Hoy estoy más solo que el miércoles, pero está el amigo Tomás, que vamos a ver si hacemos algo. ¿Hoy vas a hablar o no vas a hablar? Y yo te hago el aguante. Qué pelotudo. No sé, vos también te estás clavando una milanga. Y yo salí anoche, me quedé dormido en casa de unos amigos. ¿Y la milanesa qué tiene que ver? Y la milanesa, nada, dije, vamos a comprar algo rápido. Y cuando llegué a la caja dije, loco, no llego. Ya fue, me llevo la milanesa. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo estaba clavándome el pancho hoy y dije, no me lo nie. Me parece que no llego ni miércoles. Así que bueno, estamos acá. Hermoso día en la ciudad de Rosario. Quise buscar algo de la temperatura para hacer tipo radio, ¿viste? Tipo 45 grados en la sombra. No encontré una goma, así que hay un día hermoso, pero, por suerte, tenemos aire acondicionado. Tenemos el aire acondicionado a pleno. Me va a quemar la espalda el aire acondicionado. En cualquier momento me tiro por el balcón. Pero bueno, estamos hasta las 16 horas. Recuerden, amigos, háganme la onda porque estoy solo. Nada más que por eso, pero bueno, vamos a tener comunicaciones con Martín, con Belén, con Erika. Seguramente tenemos gente invitada en la segunda hora. Vamos a ver qué hacemos con todo esto. Hablando de la gente invitada, recuerden que todo el mes estuvo sonando Sicarios en el programa. ¿Por qué? Porque hoy viene Ezequiel, hoy viene el cantante de Sicarios. Vamos a tener una especie de charla. Yo siempre, o sea, conocí esta banda y me gustó mucho, la verdad. Quiero conocer a los integrantes. De una forma, digamos bien, no. Ninguna velada romántica. No, no, porque lo dejaste ahí tipo, viste, sí, quiero conocer a los integrantes. Tipo, onda, me agacho un rato. No. Recuerden, tenemos Facebook, sí, tenemos el perfil de Facebook. Nos buscan y nos encuentran si ponen Parte del Rock Wox, sí, ese es el perfil. Si no, tenemos una fanpage, sí, el fanpage es Parte del Rock. Facilongo para que nos encuentren rápido. Ya debe haber gente conectada. Si nos quieren llamar por teléfono. Uy, me sacaron el papel de acá. ¿Dónde lo pusieron? Me cagó la vida. Te lo dicto. Esperá a ver si me lo acuerdo. 1104 termina. Sí. 527. Sí. ¿Y dónde tampoco me sacaron el papel, boludo? Sacaron todo. ¿Quién lo sacó el papel? No ¿El sé. ¿El jefe? Creo que sí. ¿Qué? ¿No se sí, puede dijo decir nada? Que iba a ser uno nuevo. Ah, bueno, sí. Ay, pero mientras, ay, ¿qué hacemos? Pero mientras, ¿qué hacemos? Yo, claro, después lo llamo a él y se enoja. 527-1104, entonces. Exacto. 527-1104, si quieren hablar con nosotros o quieren... Con nosotros, digo. Con nosotros, como si yo tuviera un montón de gente. Estoy solo, bueno, estoy con Tomás. A ver, decía algo, Tomás, así me tomo un trago de sereno. Sos un boludo, querés hablar, pero bueno. Vamos a escuchar a Sicarios, entonces, que es el último día que escuchamos Sicarios en la radio. Claro, porque se termina... Ya la semana que viene le damos palo. Y ya que, no me que, importa. Que, para. Tirá un adelanto que eso viene la semana que viene. Pedo. Vos te pensás que yo tengo ya planeado lo que voy a hacer. No sé qué voy a hacer de acá hasta las 4 de la tarde. Claro, que yo te estoy preguntando la semana que viene. La semana que viene. Arrancamos entonces con Sicario. Sean todos bienvenidos a Parte del Rock. Parte del Rock. We'll be right back. Sonando lo nuevo de Soundgarden. Sí, Soundgarden está regresando a las bateas, está regresando con todo. El próximo 13 de noviembre, sí, llega el nuevo álbum de estudio. Después de 15 años, sí, King Anima se llama el disco, de hecho. El tema que estábamos escuchando es Been Away Too Long. Esto apareció estos días, creo que hace 10 o 15 días apareció en el SoundCloud de la banda. Así que sonaba lo nuevo de Soundgarden en parte del rock. Recuerden, amigos, hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo para yo estirar y tratar de que esto salga más o menos parejito. Y ustedes para interactuar conmigo, no sean cabezones. No me dejen solo acá con Tomás. Entre que Tomás, en cualquier momento te voy a tener que hacer una toma al cuello. Porque cada bocado que le metés a la milanesa, te vas a morir, boludo. Hay que comer despacio. Yo me la como así, tac, tac, tac. No, sos un boludo. Porque ya le quisiste tirar la goma. Lo de sicario y ahora decís que te la comés. Pero sos boludo, o sea. No tengo que hablar más, me parece. ¿Qué va a decir tu jefe, boludo? Tu jefe te va a... Se va a comer cualquiera. Sí, así vos te va a comer cualquiera. Recuerden, 527-1104. Me voy a hacer yo el papelito para ponerlo ahí. Porque acá hay muchas cosas pegadas en el vidrio, pero no me ponen el teléfono, lo cual me complica extremadamente. Esta semana, o estos días también, otra de las grandes bandas que está colgando temas nuevos. Vamos a lo de The Cult, por si no te lo dije antes. Porque se suponía que me iba a llamar Martín a esta hora para presentar una banda amiga de él. Pero bueno, si nos llaman, flaco, yo no puedo hacer magia. Vamos a hacer... Pase largo hoy, negro. Hoy va a estar largo el día. Hay que remar. Hoy hay que remar un montón. Contracorriente. Menos mal que tengo el aire acondicionado. Para lo cual, nada. Distendés un poquito ahí. Sí, el Pancho ese no me lo voy a bajar. No. Con 6 litros de escabio tampoco, nada. Así que bueno, les estaba comentando que The Cult, sí, que es la banda que va a sonar ahora. Tiene un disco nuevo que editó hace muy poco, sí. Y lo que van a hacer ahora va a ser como la precuela, van a editar una precuela del disco. ¿Cómo se entiende? La verdad, no tengo la más puta idea. Se ve que después de 30 años de carrera, ya las neuronas te empiezan a carcomer un poquito, ¿viste? La cabeza, y entonces entras a tirar todo, no sé qué tiras todo. Así que vamos a escuchar a The Cult, creo que es el tema. Cualquier cosa lo cortamos en el medio, porque lo bajé y ni lo chequeé. ¿Eh? Twisted and Bleeding. Twitter and Bleed. Me hiciste acordar, no abrí el Twitter. El Twitter es @partedelrock, sí, por si se quieren comunicar también por Twitter. Por el Facebook, acá me está preguntando el amigo Chosa, me pregunta si 88.3, le voy a decir, por si está escuchando, que si me pregunta el día no me está escuchando. Claro. Cosa estúpida la mía, pero bueno, vamos a escuchar entonces lo nuevísimo de The Cult. Twitter and Blisted. Twisted and Bleeding. ¿And Bleeding? Sí. La puta que me parió. Negro, rezá porque esto puede ser cualquier cosa. Blackest eyes. Sonando The Cult, entonces, de su última placa discográfica, que se llama Choice of Weapon, que es una Weapon of Choice, se llama en realidad. Una historia simpática yo que he pasado para conseguir el disco. Yo se las contaría, pero la verdad que no tengo muchas ganas ahora. Aparte, ya se viene casi la tanda. Aunque no sé, se las debería contar. Igual ya las conté, creo. Pero bueno, este disco que salía a $10 casi me sale 500 mangos o más. ¿Cómo pasó eso? Como de un quilombo. Después yo te lo cuento, pero bueno. Lo importante de todo esto es que, bueno, tiene disco nuevo esta gente, una banda de 1000 años de trayectoria. A mí me encanta, y si no les gusta a ustedes, se joden, la verdad que lo sienten en el alma. Aprovecho y les comento que Kiss se va a presentar el 7 de noviembre en River. Ya hay gente pintándose la cara, como siempre, en estos casos. Así que, bueno, agradecer a la gente de River, los vecinos, que va a tocar Kiss y va a matar pollitos, como siempre. Una pelotudez enorme que te tengo que explicar, Tomás, porque vos sos un pibe muy chico. A ver, contá. Ahora te lo cuento. Pasamos a la tanda. Sí, de las y media, y después vemos con qué seguimos, negro, pues no me llama nadie, boludo. Todos los que me iban a llamar no llama nadie. Tanda, chiquín. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Hay un lugar donde todos los domingos sos bienvenido. Cultura, Feria de Diseño. Domingos de 14 a 20, Roca y el Río, Puerto España Eventos. Los domingos estamos de Feria en Cultura. Más de 40 propuestas de diseño. Búscanos en Facebook. Arte Eterno Tatú, donde el arte vive. Sarmiento 1515, contactos 411-1507, peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tatú, horario corrido. Arte Eterno Tatú. Arte Eterno Tatú. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Stefano Marocco. Presentación oficial. Sábado 29 de septiembre, 22 horas. Olimpo Bar, Corrientes, esquina Mendoza. Invitados de La Voz Argentina, Antonella Vicari, Emiliano Bernal y Martín Bruno. Anticipadas con descuento especial en Radio Wox, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6 y en Olimpo Bar. Genexproducciones.com. Encontrá todo lo que necesitas para llevar tu radio o canal de TV al mejor nivel. Lleva tu medio al mundo con planes de streaming para radio, radio y TV online al mejor costo. Y si no tenés sitio web, te brindamos uno totalmente gratis. Además, flash de noticias. Todo en artística radial. Comerciales, actings, contestadores telefónicos, jingles musicales, artísticas para programas y más. Diseñamos y administramos tu sitio web con los mejores planes de pago. Conocenos y entérate de todo ingresando a www.genexproducciones.com. www.genexproducciones.com. Porque tus proyectos son nuestros objetivos. Genex Producciones. Genex Producciones. Arte en la web. Costos, bases y condiciones en www.genexproducciones.com. Che, Tino, ¿viste que hay un lugar buenísimo para lavar la ropa en Rosario? Ah, sí, Lavan Delivery. Sí, Tino. Y los teléfonos son 424-3127 o si no, al 155-83-7909. Ah, sí, queda Buenos Aires, esquina Mendoza. Sí, Teno. Y aparte, tenés lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío y planchado. Sí, Gargamusa. Y aparte, ¿sabés que tenés un descuento especial nombrando a la Radio Wax un 25%? Ah, mirá vos. Qué bueno, Tino. La Van Delivery, me dijiste que se llamaba. Sí, Gargamusa. ¿Te parece si volvemos a la radio? Y dale. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Yeah. Un poquito de rock. Un poquito de rock para esta tarde, che. Recuerden que esto es parte del rock hasta las 4 de la tarde. Estamos con todos ustedes. Lo que suena de fondo es una de las bandas que se va a estar presentando en un festival que yo mucha idea no tengo del festival, pero bueno, decí que la casualidad nos ha cruzado en el camino con el amigo Martín, que lo tenemos del otro lado de la línea. Buenas tardes. Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hace, papá? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Sí, bien, tranquilo. Una linda tarde de sol. Bueno, nos ha tocado hoy. Y como bien vos decías, un festival del que vamos a hablar, que es un festival que se va a realizar el 9 y 10 de noviembre. Ajá. Se va a realizar en la ciudad de Galvez, no en Rosario, a unos 120 kilómetros, digamos, a mitad de camino entre Rosario y Santa Fe, por decirlo de alguna manera. Bueno. O sea, Santa Fe capital, ¿no? Para gente como yo que no conoce nada, está bien. Bárbaro, sí, te vas por la ruta 11 o por la autopista y a mitad de camino hay un pequeño desvío de 20 kilómetros y llegas a esta ciudad. Una ciudad, no importa, yo después te explico bien. Esta es una ciudad particularmente con historia rockera porque en su momento fue el dueño del cliché del lugar, la persona que era la que movía a Los Redondos y a Los Piojos en todo lo que es Santa Fe y Córdoba. Entonces, digamos, como que hubo una época de muchas bandas, por lo que es una ciudad muy rockera y ha quedado en sus raíces. Ajá. Lo que nos hace hablar de este festival, más allá de que no sea en Rosario y que esté a 120 kilómetros, sí, es que tiene una particularidad, que es un festival que está hecho completamente por las bandas. Sería el primer festival cooperativo, como te dicen ellos, porque fue un festival que tiene muy poco aporte de lo que es el Estado. Por ahí en ciudades como Rosario, como Santa Fe Capital, de hecho, estábamos hablando con bandas que van a participar de los mismos lugares y decían eso. En la mayoría de las ciudades grandes, por ejemplo, Santa Fe tiene la cervecería, que hace un festival grande. Entonces, digamos, como que la banda no es lo mismo, digamos, que sea cooperativo. De que lo que se hizo, nos contaban acá los chicos, lo que se hizo en este festival fue sacar un presupuesto bastante alto, porque me mostraron lo que es lo que va a ser el sonido, se va a filmar el evento entero a 4 o 5 cámaras HD, ¿no? La verdad, un presupuesto interesante. Claro, porque la idea justamente del festival es generar material de difusión profesional, digamos, para las bandas que participan, y permitirle a las bandas que ganen algo de dinero en esta participación. Digamos, el que se esfuerza gana dinero, digamos, tiene esa particularidad, el que trabaja cobra más y entre todos se cubren los costos. Este festival, justo estamos hablando de esto porque el jueves pasado se declaró de interés municipal y cultural mediante las gestiones que han hecho las mismas bandas en el Consejo Municipal de la ciudad de Gálvez. Ajá. Y por lo que existe por ahí la posibilidad de que haya algún manguito de más, cosa que ya dijeron los mismos concejales que está difícil. Pero no importa, lo importante es que el festival se hace y se hace con las bandas, ¿no? Se hace con bandas de la misma ciudad. Qué bueno, con que bandas, las bandas de ciudades. De ciudades cercanas o pueblos cercanos como es Irigoyen o como es Santa Clara, de donde es la banda Piaches Blues, que si no me equivoco es lo que pusiste de cortina, porque tampoco escucho tanto hablando por teléfono. No, sí, está sonando Piaches Blues. Te puedo estar poniendo cualquier cosa, Molotov está sonando de fondo. Yo no te lo haría. Bueno, vos sabés que yo no te haría eso, Martín, jamás. No, yo sé, yo te conozco tan bien, pero también que sé que serías incapaz. Bueno, la idea, te cuento un poco de este festival más estrictamente, más allá de cómo se desarrolla y estos formatos en donde van a participar algunas bandas de Rosario, donde van a participar algunas bandas de Santa Fe, otras de Rafaela, Santa Clara, todo de la provincia de Santa Fe actualmente, pero digamos en el mismo ámbito, cooperativo y colaborativo, donde todos se esfuerzan para tener un buen festival y que quede material para difundirse. Y bueno, este año, este festival que viene siendo es la tercera vez que se hace en esta nueva etapa, porque es un festival que viene desde hace muchos años, fue cambiando el nombre, y siempre al haber en esta ciudad una movida tan grande de bandas, siempre se fue haciendo, y siempre por las bandas, a veces con más participación de lo que es cultura de la ciudad, ya que no es una ciudad muy grande ni con mucho presupuesto para eso, otras con menos, pero lo importante es que se está haciendo. Esta es la tercera etapa, y en esta tercera edición se va a hacer 2 días, como bien te decía, 9 y 10 de noviembre. Ah, bien. Es una linda movida, ¿eh? Sí, la verdad que bastante grande, incluso, ya como te decía, vi lo que son las cuestiones técnicas de lo que es sonido y demás, que para un festival independiente rara vez hay una consola de monitoreo, por ejemplo, y han apuntado a eso, digamos, a vivir un festival bastante profesional, pese a ser parte del rock emergente, independiente, under, o como se le quiere decir, nosotros por nuestro lado, como parte de rock, lo que hicimos es comprometernos, así que de ahora en más van a tener, hasta que llegue la fecha, bastante, digamos, vamos a ir informando sábado a sábado y por parte del rock.com cómo se va desarrollando toda esta movida de lo que es el Gálvez Rock, que es importante apoyarlo sobre todo por la cuestión, como bien hablábamos recién, cooperativa y de la poca participación que hay del Estado, ¿no? Está bueno, el Estado sí lo que participa es, por ejemplo, en el lugar y demás, comodidades que le puede brindar, digamos, participar económicamente. ¿Esto se hace al aire libre o se hace en un lugar específico? En unos galpones que eran, antes se hacía en un galpón que era un galpón cerealero, se le dice, era un silo que había en el ferrocarril. Jódeme, ¿un silo? Lo hacían en un silo. Un silo, pero los silos de formato galpón, ¿no? El tiro... el que va para arriba, digamos. Que te estás imaginando, claro, En el galpón cerealero que había antes en los ferrocarriles. Esta edición se traslada a un galpón que es un poco más grande, porque además en el predio lo que está bueno es que ahí va a haber campañas que tienen que ver con la juventud, conseguir eso. Campañas de desarrollo social, como educación sexual, consumo de alcohol responsable, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Me quedé pensando. Ahora es un galpón en el que era la sala de máquinas, era el taller de máquinas de lo que era el antiguo ferrocarril de la ciudad. Es que me quedé pensando en el silo ese largo, en el tambor gigantesco. Que... Sí, era complicado para ver la banda. Claro. La banda tocaba en el medio y entraban 18 personas paradas alrededor, no más. Pero sería divertidísimo para la banda. No, sería tremendo. Sería muy bueno, incluso sería muy bueno para filmar un video tocando ahí adentro. Ya te salieron los colmillos. Y bueno, vos sabés que vos me tirás una idea delirante y enseguida yo me engancho. Qué cagada que nos conocimos, Sí. Bueno, pero por eso estamos haciendo este programa. Todo muy lindo, ¿no? Pero ¿dónde carajo está, boludo? O sea, yo no sé dónde están, no sé dónde están repartidos del plantel. ¿Estás vos solo ahí en el piso? No, estoy acá con mi amigo. Esperá que te presento. Hola, hola, soy Gustavo haciendo otra voz. ¿Qué hace Gustavo haciendo otra voz? ¿Cómo anda? Bien, estoy acá con Gustavo. Y estoy con y estoy con otro amigo. ¡Hola! ¡Hey, Tino! ¡Qué boludo! ¿Y qué crees, boludo? Pero... estoy solo acá, me mira todo más solo, sí, boludo. Sí, sí, sí. No, mira, yo ahora estoy en Carlos Pellegrini, estoy ahora. Estuve en Gálvez viendo esto, lo de que te decía, de la declaración de interés municipal y cultural del evento este, donde nos comprometimos con la banda para difundirlo y demás, como decíamos, así que vamos a tener noticias sábado a sábado y por todos los medios que podamos informar, sobre todo de la grilla y esas cuestiones, ya que hay bandas de Rosario que van a participar, por ahí alguno le interesa. Yo ahora estoy en Carlos Pellegrini. Bueno. Carlos Pellegrini queda cerca de San Jorge, pero vos que sos porteño no vas a entender nada. Me cuesta llegar a Zona Sur acá, así que... bueno, pero para los que están escuchando cerca de Cañada de Rosquín, para esos lados. De Cañada de Rosquín era León Gieco, ¿no? Sí, señor. Entonces vamos a escuchar a Soundgarden, puto. Eso me gusta. Ah, disco nuevo de Soundgarden. Ya lo pasé. Después de 15 años. Sí, ya lo pasé, ya lo dije. ¿Qué, no estabas escuchando? Muy bueno, no, la verdad que no, como te dije, llegué acá y me puse a comer, me estaban esperando con la comida, me puse a comer. Bueno, se me pasó un poquito el horario, te dije, sí. A las y cuarto te llamo, estamos conectados a las y media, no es poco. Está bien, ¿y de la Piaches Band me dijiste algo? Porque la verdad que no tiene ni cinco de pelota. No, bueno, ya que vas a poner el tema, un tema entero ahora de los chicos. Sí, tomá, no sé. Bueno, les cuento, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, así yo les cuento un poco. Dale, esta es una banda amiga que está, como se llama, como... Sábado a sábado presentamos una banda amiga que se encuentra en parte del rock.com. Esta es una banda amiga que casualmente va a participar en el Galo Rock. Es de la ciudad de Santa Clara. No sé si es ciudad Santa Clara, creo que es pueblo. No, es ciudad, ¿cómo decís eso? Maleducado. Sí, es ciudad Santa Clara de la Buena Vista, no importa. Ellos son una banda que tiene la particularidad de que son de las primeras en el género en la ciudad, digamos. Una ciudad muy chica donde no abundan las bandas de rock. Ajá. Y ellos fueron, digamos, de alguna manera los primeros en incursionar en este estilo en la ciudad. Y de a poco van haciendo fuerza. De hecho, ellos hacen un pequeño festival año a año, que es el Santa Clara Rock, que lo organiza también la misma banda, invita a algunas bandas amigas y se juntan a tocar un poco de rock and roll. Esta banda, bueno, es un trío, no, son cuatro, creo. Yo ahora no tengo los machetes acá para no batir cualquiera, así que te puedo llegar a batir cualquiera. Espera, yo me estoy fijando acá y creo que son seis. No, tanto no le puedo errar por tanto. ¿Qué querés, guacho? Te toca hacer pagar el sudor de mi frente. Bueno, yo le mando un saludo, aprovecho para mandarle un saludo al amigo Gonzalo Canelli, que es el baterista de la banda, a quien conozco y nos hemos cruzado en una de las ediciones del SDR Vivo que hacíamos. Ah, ¿sí? Un saludo entonces para Gonzalo Canelli, que toca la batería. Sí, cada tanto suele comentar en la página y participar, así que un saludo para él y, digamos, le regalo, pero no es regalo, es escuchar la banda del amigo Gonzalo Canelli. Lo que va a sonar a continuación cuando interrumpamos la comunicación seguramente será Piaches Blues. Espera que trague Tomás, que se está tragando una milanga. Ahora sí, ahora presenta el tema que lo pone, dale, presentate el tema. Ahora sí, pero no sé qué tema va a poner, decime el nombre y yo te lo presento. Sí, qué importa, si estamos nosotros tres solos, boludo. Bueno, señores, esto es parte del rock y lo que suena es esta banda amiga, Piaches Blues, desde la ciudad de Santa Clara, para todo el mundo. ¿Te gustó? Qué pelotudo. Y Belén poniéndome en el chat, ¿qué no te llamo? Es buenísimo esto. No, bueno, muchos móviles hoy. Muchos móviles, estamos escuchando entonces a Piaches Blues. Miro el espejo y siento que el lastre no me pesa. Va comiendo mi cabeza, ya no puedo decidir sobre mí. Disipándose la bruma, encontrarás el diablo. Se esconde detrás de ojos buenos, dilatados de emoción. Oh no. Deja de volar, angelito de astas. Déjate domar, borrego con alas. Déjate domar. días que hoy me apiade de mi cicatriz, de tantos golpes que me di, ya me sangra la nariz. No sé si volveré algún día a ser que fui, difícil de curar son las heridas que hay en mí. Sonando entonces la Piaches Blues, recordá que puedes descargarte este disco y un montón de discos más, ¿sí? Desde la página que tenemos en internet colgada, que es parte del rock.com. Triple. No, no va triple. No sé, a ver, Belén, vos que me escuchás, ¿te acordás si va triple W? Triple W. Wop. No, www.wop.fm. Bueno, yo te estaba hablando de una receta de cocina que me había pasado, pero bueno, no importa, ¿qué haces? Buenas tardes, señorita Belén Ocampo, ¿cómo le va? Pero muy bien, Gustavo, renovando el placer de saludarte como cada sábado, querido. ¿Desde qué parte de nuestro bendito y hermoso país me estás hablando? Mira, yo te estoy llamando de la mismísima ciudad de Gálvez, que cabe aclarar que no es Villa Gobernador Gálvez, porque okay. Siempre los rosarinos se confunden. Y los porteños que no conocen pregunta, también. Bueno, pero lo tuyo ya es otro problema, es otro país. Lo tuyo. Entonces cada vez que un rosarino te pregunta, ¿de dónde soy? Vos le decís, de Galvez. ¡Ah, acá! Y vos le tenés que decir, no Villa Gobernador de Galvez, Ciudad de Galvez. Ciudad de Galvez, me parece bien. Ciudad de Galvez. Que es ahí cerca donde está Martín, porque Martín está en Carlos Pellegrini. Exactamente, cerca, estamos todos conectados acá por la provincia. Bueno, me parece por bien, entonces. De nuestra provincia Santa Fecina. ¿Cómo está el día por ahí? Acá, un precioso día, no hay una nube, el sol está pleno. Celeste, todo arriba. Yo estoy al lado de una hermosa pileta, disfrutando el aire libre, la pileta, la tierra, porque el pasto todavía no creció, es muy nueva la pileta. Bueno. Pero bueno, dándole lugar, ¿no? Che, ¿y qué te llevó a la ciudad de Gálvez? ¿Qué me llevó? Bueno, casualmente en esta vez de viaje es el cumpleaños de mi queridísima amiga Noelia, que, bueno, cabe destacar, vamos a saludarla. Claro, obviamente. A desearle un muy feliz cumpleaños. De hecho, bueno, estoy en su casa, ¿no? Ella está acá conmigo. Claro, así que. Okay, y saludalo. La saludo hoy, nos vamos a seguir saludando, ¿viste? Che, ¿y nos están escuchando desde allá? Pero claramente, por www.wox.fm. O sea que mi saludo le va a llegar como 3, 4 segundos después. Así que, bueno, feliz cumpleaños. Claro. Ahora, 3, 2, 1. Ahí está. Está llegando en este momento. Claro, por la distancia. Si estuvieran en un pueblo más cerca sería... No, bueno, entonces, bueno... ¿Pueblo? ¿Esta ciudad, Gustavo? ¿Qué pueblo? Perdón, tipo, yo vengo de Buenos Aires. Para mí son todos pueblos, ¿ok? Para mí son... Ay, querido, si vos te criaste en Villa Fiorina, tampoco es que... A ver... Tipo, a ver, pueblo grande, ¿tampoco? Pueblo chico. Pueblo grande, pueblo chico. Bueno, Rosario es un pueblo grande. Pueblo grande, pueblo chico. Estoy en el pueblo, casualmente, del que recién Martín hablaba... que el 9 y el 10 de noviembre se va a hacer este festival que ya viene hace un par de años haciéndose, que es Galvez Rock. Bueno, me alegro tanto de que todos se estén fagocitando desde ahí. Sí, sí, qué lindo. Yo, hasta que no pongan la tarasca, no pienso decir nada del Galvez Blue ni nada por el estilo. Así que a mí... Galvez Rock. Así. Bueno, mujer, el sábado que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Van a estar acá? Porque yo el sábado que viene no vengo. El sábado que viene yo estoy ahí junto con Tomás, la gente que nos escucha, Martín, Erika y el que quiera seguir pasando. ¿Le querés dejar un mensaje a la posteridad, a la población argenta? No. Bueno. Gracias. Gracias porque ahora tengo que remar con Tomás. No, me encantó porque digo, bueno, ahora me la tira. Yo hago un comentario, no sé qué. Yo tengo algo. Y seguimos así. Estoy hablando yo, paso un tren. Gracias por todo. Que... Bien. Che, bueno, aprovecho que estás vos comunicada con nosotros para recordarle a la gente que en el día de domingo, sí, nos pueden volver a escuchar, este programa directamente en mdronline.com.ar, sí, así que saludos a toda la gente que está escuchando, que es mucha, por suerte, gracias a Dios, la que nos escucha los domingos. Sí, pobrecitos, no saben lo que hacen. Y bueno, es así. Han caído bien ha caído bien el plantel femenino este programa en MDR Online. Me gusta, me parece muy bien, entonces. A ellos también les gusta, pero bueno, ya no es algo que yo pueda manejar, digamos. No lo manejemos, dejamos que fluya, Gustavo. Bueno, niña, no la molesto más. No, por favor, nunca es una molestia hablar contigo. Un placer enorme, que terminen bien. Ojo con el escabio, ojo a la comida. Recuerden que mañana es domingo y pasado es lunes. Y la vida sigue. Ah, mierda. Decí que me quedo una semana de vacaciones todavía. ¿En serio? Si no, entonces, no llego a fin de año. Entonces la mierda. Que si no, no llego a fin de año. Entonces, sinceramente. La bombacha de corbata y a la mierda con todo. Bueno, Bel, te mando un beso. El próximo tema te lo dedica a Tomás, para vos. Bueno, cómo no, muchas gracias. Y un beso para todos los que nos están escuchando. Dale. Dale. Chao, nene. Chao, nene. Sí, vos dirás, Tomás. Usted dispone. A ver, este tema me gusta mucho. Puta que me parió. No. Lo pusieron un par de veces, así que está dentro de su programa. O sea que no te haces cargo de lo que vas a poner. Me parece muy bien. No, si me hago cargo totalmente. A ver, déjame. A ver, como diría yo te pongo la puntita de un mes, dale. Es lo que te estaba por decir. Como diría un muchacho amigo. Poneme la puntita, a ver. Patagonia. Son todos los programas Patagonia, ¿eh? Tenemos que hablar con Franz. Hay que hacer un arreglo ahí. Sí, hay que hablar con Franz porque es la segunda banda del mes. Es más, tendremos que traerlo a Franz el mes que viene. Y sí, ya fue, boludo. Ahora lo llamo. Vamos a escuchar entonces a Patagonia Rebelde. Disculpe usted si de dónde soy. Es la tierra que lucró con el sudor de mis pies. Yo no sepa el inglés, al cartel que usted clavó, claramente lo puedo entender. Y es porque usted nada le importa. Que pueda ejercer y usted sabrá, no es por molestar, solamente entiéndame, esto es mío, ya se lo expliqué. No puedo. esta tierra que me parió. Día a día se la lleva usted, va creciendo el alambre y se achica la piel. Y es porque usted Ahí estaba entonces sonando Patagonia. Patagonia es una de las bandas simpáticas de la ciudad. O sea, simpáticas no por lo que hagan o dejen de hacer, sino que me caen simpáticas a mí. Yo cuando vine a Rosario hace 4 años, lo primero que me habían dicho era que escuchara esta banda que suena de fondo, Sicarios. Ah, cabe recordar que empezamos con Renace, o Renace, Renace se llama el tema, de Sicarios, que cantaba con Pablo algo, Pablo Pino, el cantante de Cielo Raso. ¿En qué estaba yo? ¿Qué dije al principio? Algo de Patagonia Rebelde. Bueno, está bien, me cae bien Patagonia. Gente, son casi las 3 de la tarde, sí, estamos esperando que llegue Ezequiel de Sicarios para tener una... Vamos a ver qué sale la segunda hora. Vamos a ver qué sale. Si sale bien, lo seguimos haciendo. Y si no sale bien, no sé, nos dedicaremos a vender burbujas en pleno Parque España. Aprovecho la ocasión para saludar a la gente de Economía Solidaria, que está cumpliendo 10 años. Economía Solidaria es un movimiento... No es un movimiento, es una organización, sí, del Estado, una organización estadual que... digamos, incorpora gente, ¿sí? Artesanos y emprendedores independientes, y los amucha, ¿sí? Los organiza en ferias que pueden encontrar ustedes los fines de semana, por ejemplo, como hoy, y mañana van a estar en Presidente Roca y El Río, ¿sí? Ahí están, bueno, evidentemente ahí está mi señora también, está vendiendo su ropita para niños, así que bueno, están escuchando, así que les mando un abrazo enorme, feliz cumpleaños a la Feria de la Pérgola, sí, al emprendimiento. ¿Cómo dije recién? ¿Me escuchaste algo o no me escuchaste nada, no? A la Feria de la Pérgola dijiste. Sí, no dijiste nada, pero bueno, no importa. Así que bueno, un abrazo por los 10 años, que sean 10 años más, que sean 20 años más y que sean todos felices. Vamos a la tanda y después vemos qué hacemos, Nero. No sé, pues ya te venimos a comer. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, pará, tenemos que buscar algo para tomar. Boludo, hay que abrir la puerta del baño. Yo le meto una patada. Vamos a probar. Hace... ¿Durante la tanda? Ahora la tanda, sí, sí. Pateamos la puerta. Pateamos la puerta del baño y después seguimos con algo, no sé qué. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. LV Mecánica en general, nacionales e importados. Tecnología avanzada. Escaneamos su auto en el momento. Italia 3335. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Teléfono 155-456-966. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Che, Tino, ¿viste que hay un lugar buenísimo para lavar la ropa en Rosario? Ah, sí, Lavan Delivery. Sí, Tino. Y los teléfonos son 424-3127 o si no, al 155-83-7909. Ah, sí, queda Buenos Aires, esquina Mendoza. Sí, Tino. Y aparte, tenés lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío y planchado. Sí, Gargamusa. Y aparte, ¿sabés que tenés un descuento especial nombrando a la Radio Wax un 25%? Ah, mirá vos. Qué bueno, Tino. Lavan Delivery, me dijiste que se llamaba. Sí, Gargamusa. ¿Te parece si volvemos a la radio? Y dale. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza, 1155. Sono-medio-store.com. Tenderoni. Estefano Marocco. Presentación oficial. Sábado 29 de septiembre, 22 horas. Olimpo Bar, Corrientes, esquina Mendoza. Invitados de La Voz Argentina, Antonella Vicari, Emiliano Bernal y Martín Bruno. Anticipadas con descuento especial en Radio Wox, Sarmiento 854, piso 6, oficina 6 y en Olimpo Bar. Fin de espacio publicitario. El rock es muy cansado. Soy el mosquito sin luz, soy una piedra que no rodó. Una amiga sobre la mesa, la promesa que no cumplió. Soy un billete mojado, soy una planta que se secó. Una letra en una biblioteca, esa carta que no te... Lo que suena de fondo es Edu Schmidt, que estamos tratando de comunicarnos, ¿sí? Ahora en un rato seguramente nos vamos a poder comunicar con él. Está bueno aclarar, está bueno no, ya que lo tenemos de fondo. El señor Edu Schmidt se está presentando en Rosario, ¿sí? El próximo sábado 6 de octubre en Magnamara, junto a Libertino y Chernobyl. Dos bandas amigas, son las bandas invitadas. Pueden conseguir sus tickets con descuento acá en la Wox, ¿sí? Sarmiento 854, piso 6, oficina 6. O comunicarse al 527-1105. En cualquier momento nos vamos a comunicar con Eduardo. ¿Será que se llama Eduardo? O Eduvigio se llama. Se debe llamar Eduardo, supongo yo. Calcularía yo, esto es parte del rock. Recuerden, amigos, estamos hasta las 4 de la tarde. En principio hasta las 4, después vemos si llegamos o si nos tiramos antes. No, tenés que durar de acá hasta las 6. ¿Te imaginás? A ver, yo no tengo historia. Yo no tengo. Yo le hago el aguante a la gente de A-Rock que viene a las 6 de la tarde. Vienen hoy, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, no me fallan los sábados. No, vos no te fallan los sábados. Estamos jodidos. Vamos a ver si sale. Yo tengo acá cargado algo. Sí. ¿Y ahora qué hago? Esto es radio en vivo. Ahora le das play. Ahora le doy play. Yo ya tengo el botonito ahí. Vamos a ver si sale. Entonces. ¿Suena algo? Sí, sí, sí, cómo sí. No. Suena algo. Ahí está. Bien. Esto es un aparatito nuevo. Para mí es nuevísimo esto. Vamos a escuchar un poquito de rock nacional, que es under, pero no tan under, que es conocido, pero no tan conocido. No sé cuán conocido será acá en la ciudad de Rosario esta banda. Vamos a escuchar a Beta Madre, ¿sí? No sé si la conocen. Vos, Tomás, no tenés idea de nada, ¿no? Qué lindo tener 22 años. Qué lindo tener 22 años. Así que vamos a escuchar a Beta Madre en parte del rock. Oh, Ahí estaba sonando Beta Madre. Libérenme, se llama el tema. Libérenme, se llama el disco. Así que bueno, estamos comunicados. No, nada, a mí me gusta Beta Madre. Es un disco del año 2002. No sé si a Erika conocerá a Beta Madre. ¿Vos, Erika, conocés a Beta Madre o no? La verdad, esas cosas yo no las conozco. O sea, sinceramente te digo, yo eso no lo conozco. Yo estoy hablando desde la ciudad de Nuevo Tuerto. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Sí. Déjame darte la bienvenida. Estamos en comunicación telefónica con la señorita Erika, que está en otro punto. ¿Cómo estamos hoy? Estamos a full. Martín habló desde Pellegrini. Belén habló desde Gálvez. Y ahora usted, señorita, es de Venado Tuerto. Y, pero papu, vos estás con gente de categoría. O sea, nosotros viajamos por todos lados. Nosotros somos gente que nos movemos, que andamos recorriendo el mundo. Yo, por ejemplo, ahora vine a un casamiento. Ajá. Así de top soy yo. O sea, mi casamiento. Me parece bien. Recorriendo las rutas argentinas. Che, ¿qué onda, Venado? Escúchame. No te escuché. ¿Qué onda Venado? Porque yo la verdad que no conozco Venado Tuerto. Y Venado Tuerto es una ciudad bastante grande, es la cuarta ciudad más grande de Santa Fe. Mira, tiene vos. 100.000 personas. Ah, bueno, es divina. Mira vos, así lindo. Que... ¿Y qué onda el casamiento? O sea, ¿ya están en preparativos? O sea, ¿ya arrancaron a descorchar o todavía no es muy temprano? No, todavía no. Recién acabamos de llegar a Venado, por eso yo llamé un poquito más tarde. Está bien. Así que... Nada, yo iba a hablar con una banda de Venado, pero después nos desconectamos, así que no pude. Sí, sí. Pero yo les llevo toda la crónica del mega evento, del casamiento. Para eso estás ahí, obviamente. Para el sábado que viene, o sea, porque esto es un mega evento. Igual vos se moviliza que... toda la región para este casamiento. Ah, sí, es como uno ve en las películas así de antaño, que se moviliza todo el pueblo porque se casa la Juli. Básicamente. Qué bueno. Sí, un casamiento de alta alcurnia. Es buenísimo eso. Y sí, yo soy una persona muy top. No, obviamente. O sea, vos no esperabas menos de mí. No, jamás. Por algo está usted donde está, señorita. Y como de costumbre. ¿Qué me vas a poner de lindo para que yo escuche, que me guste? No tengo la más remota idea porque nos estamos mirando con Tomás y estamos diciendo, epa, ¿y ahora qué hacemos? Pero igual, yo te quería preguntar. Ay, Tomás, un besito a mi bomboncito, que hoy no lo pude ver, mi vida, corazón de mi alma. Yo, cuando llegué, Tomás tenía una milanesa de 70 centímetros de diámetro entre sus manos. Ahí te va a saludar, Tomás, Eri. Espera, que hola, Eri, ¿qué tal? Qué pelotudo. Hola, bombón, ¿cómo andás? Todo bien. Yo lo que más me duele de no estar en Rosario, no poder ver tus ojitos. Está bien que levantes el... Ah, bueno, ¿para mí son? Obvio. Está bien que le levantes el... No sé si el autoestima, porque ya en la primera hora Tomás estuvo muy para atrás, digamos, a nivel de que pidió que se lo empomaran. Pidió... ¡Pobrecito! No. Pidió ver la puntita. Yo le hago el favor, si quiere. Yo le hago el favor. Yo no tengo un problema. Bueno. Yo voy y le hago el favor a Tomás. Eri, vos sabés que yo estaba pensando, como a vos te gusta todo el tema este culinario y toda esta cuestión. Sí. Vos, como mujer del rock, ¿qué claro. menú propondrías para un casamiento típico de pueblo o de ciudad grande? Porque recién Belén me acabó a pedo. Para mí, un super casamiento, y eso es, pero porque yo soy así, asado y vino tinto. Y ya está. Y bueno. Y ya está. Y que se pudra asado todo. Asado y vino tinto. Pero sí, unos tablones. Y toda la cuestión es ser felices. Estás juntando con el amor de tu vida, que también debe ser rockero. Claro. Buena música, mucha comida, carne, mucha bebida, vino tinto. Muy bien. Y estás feliz. Y a mí me gustan más los casamientos del mediodía. Los casamientos sí. del mediodía están buenísimos. Porque después te vas a dormir a las 9 de la noche, el otro día te levantas fresquito. ¿En verano igual al mediodía? Sí, en verano sí. mejor, pileta incluida. Sí, y bueno. Pero ¿por qué todo el acartonamiento? No, sí, hay que ser más libre en la vida, hay que cortar cuerdas, hay que volar más alto. Hay que romper estructuras. Romper estructuras, exactamente. Hablando de romper estructuras, a vos te debe encantar Rage Against the Machine. Me encanta, me gusta. Bueno, te voy a... Lo único que no me gusta de Rage Against the Machine, que hicieron conocida la cara del Che, entonces ahora todo el mundo tiene la cara del Che y no saben quién carajo es. Es lo único que no me gusta. Sí, no, tiene esa cosa rara que vos decís, uy, qué buena banda, pero ¿por qué te tuvieron que hacer eso que hicieron, poner de moda al Che? Pero bueno, está bien, ¿qué es eso? Así. Me parece que no pensaban que iban a generar ese fenómeno, pero desgraciadamente lo generaron. Bueno, pero igual, lo que a nosotros nos gusta es la música, ¿no? Dale, Rage Against the Machine para nosotros. Nos vemos la semana que viene, Gus. Te despido. Y Tommy, no me extrañes, te mando muchos besitos. Sí, te extraño, vení. Encima, él no sabe cuál de las dos le están hablando, ¿viste? Es buenísimo, porque no sabe quién de las dos. Sí, sé quién es. No sabe si es la rubia o la colorada, pero bueno. Bueno, Eri. Después te vas a encontrar con la sorpresa de si soy la rubia o la colorada. Te mando un beso enorme, mujer, y que la pasen bonito. Y te digo lo mismo que le dije a Belén, que está en un cumpleaños en Gálvez. Sí. Tengan cuidado, sí. Acuérdense que mañana es domingo y pasado es lunes y la vida continúa, ¿sí? Obvio, no nos vamos a bandear. Un besote, Gus. Chau, Tommy. Chaucito, che. Pasaba Chau. Erika, entonces, pasaba Erika y la despedimos con Rage Against the Machine. Así lo pidió ella, en realidad se lo impuso así. Así que, ajá, yo tengo que poner play acá, ¿no? Qué pelotudo, a ver. Ahí estamos, entonces. Te pusiste loca. Como dice, como diría el jefe, bienvenidos a la radio. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a rockear? ¡Silencio! Ahí estamos, volvemos al aire. Esto es un quilombo, hasta las 4 de la tarde. En un quilombo ya estamos con la compañía de Ezequiel, que ahí lo tenemos ahí entre pañales. Y tenemos del otro lado, No, al señor Edu Schmidt. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Debo confesarte que se me hace un quilombo a pronunciar tu apellido, porque tengo miedo de decirlo bien, tengo miedo de decirlo mal. Ah, bueno, por lo menos te preocupas por eso. Hay gente que pronuncia cualquier cosa. Claro. Está bueno. Che, antes que nada... pronuncia Schmidt. Schmidt. Exacto. Bueno, Edu, ya fue. Edu. El Edu de la gente. Exacto. Antes que nada, yo a mi señora la conocí en un recital de ustedes hace 10 años en Cemento, que tocaron con Cabezones y con Hojas, creo. Así que no sé si agradecértelo o no, pero bueno, quedará a tu criterio. Sí, hay muchas parejas de ese hermano. Sí, lo más lindo es que yo formé pareja por no querer subirme a los hombros, porque vos tenían una cosa loca ustedes, que hacían tirar a toda la gente para atrás en Cemento y de repente correr todos para adelante. No sé si te vas a acordar, pero bueno. Sí, fue variando, pero sí. Bueno, en una de esas tantos quilombos, la piba en cuestión me decía, ah, subime, nada, ni en pedo. Y ahí fue que la conocí y hasta hoy estoy con ella, así que gracias. No sé, vos sabrás. Escúchame, estás tocando el sábado que viene acá. El sábado que viene, sábado 6, ahí en McNamara. Sí. Se abre Chernobyl y Libertino. Sí, sí, dos bandas de la ciudad. Bueno, ahí vamos a estar ya presentando casi medio disco nuevo, que está terminado, pero bueno, vamos a salir un par de meses. Despidiendo tu primer disco sería más que nada también, ¿no? Porque ya del 2009 es. Claro, sí, ya tiene un par de años y bueno, la verdad que igual nos sirvió de excusa para andar dando vueltas por todos lados y qué sé yo, es una excusa para volver ahora a Rosario también. ¿Es la segunda vez que venís acá o ya viniste un par de veces más? No, este año yo había ido a principios de año hacia Magnamara y en realidad hace como 3 o 4 años que había jugado. Sí. Berlín. Y la ciudad, vos, o sea, esta cosa de la banda de Capital que va a provincia y bueno, ve los dos tipos de público. ¿Vos ves algún tipo de diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre público y público? ¿O la verdad que vos te subís y a rockearla y que sea todo fiesta? No, cada ciudad tiene sus características. Qué sé yo, la verdad que Rosario siempre fue una ciudad difícil para las bandas de rock, o por lo menos en mi historia con Árbol, qué sé yo, digamos, nos costó mucho entrar, fuimos un montón de veces hasta que la gente nos conoció y pudimos, digamos, tener una convocatoria un poco más grande, pero bueno, eso también llevó a tener que ir muchas veces y también a que sea una de las ciudades que más visitamos. Pero bueno, después también está como las características de la ciudad, que yo hubo un par de años que no fui, sí. Y cuando volví hace 3 años y vi, por ejemplo, toda la costanera reformada y todo, como que flasheé con los cambios también de la ciudad. Cuando vas muy seguido, pero ahí no te das cuenta y ya es como normal ir a cada ciudad del interior y eso. Pero bueno, lo que es llamativo es que está más cerca de lo que parece Rosario. ¿Viste? Como dice la canción de Fito Páez, como que cuando empecé con este nuevo proyecto, yo mismo, que no estoy acostumbrado por ahí a andar mucho en auto y eso, pensaba que quedaba más lejos, y cuando me di cuenta que quedaba cerca fue que se dio esto de hacer más fechas, porque es como más fácil llegar y todo de lo que yo pensaba, ¿no? Al final tiene razón Fito, ¿viste? Tanto que le damos. Tanto que le damos, sí, en algunas cosas tiene razón. ¿No? Che, y escúchame, ¿cómo fue el cambio para vos, puntualmente? Si bien hace bastante ya que estás solo, pero digo, pasar de escenarios grandes, ¿no? Porque ya en la última etapa de Árbol estaban tocando ya para mucha gente, y en escenario, si bien ustedes nunca dejaron de tocar, de hecho creo que vos tampoco nunca dejás de tocar para lugares más reducidos, digo, ¿cómo fue el hecho de salirte de esa especie de megabanda que ya eran para volver al principio? ¿Cómo te pegó eso a vos? No, de alguna manera yo sabía que iba a ser así. Al principio se me hizo un poco difícil porque, bueno, la verdad es que por una serie de cuestiones, entre otras que yo empecé muy así como en el under con este nuevo proyecto. Bueno, por ahí, qué sé yo, mi último show en Capital con Árbol, un show nuestro, fue el Luna Park lleno, ¿viste? Y mi primer show solista, un año después, fue para 35 personas en el Salón Pueyrredón. Esa es un poco la realidad desde la que arranqué. Sí. Hoy por hoy, digamos, después de varios años, la gente se fue sumando y hay cada vez más gente en los shows, pero fue muy fuerte, digamos, como darte cuenta de que, bueno, que los seguidores así tan a ultranza, en realidad, por ahí das un paso al costado y ni se enteran de lo que estás haciendo y por ahí hasta ni les interesa. Entonces, sí. Bueno, con los poquitos que ahí estábamos, de a poquito fuimos creciendo y hoy por hoy los pocos que estaban en ese show son como gente que incluso está colaborando conmigo a armar shows o conseguir cosas para poder hacer la movida y todo. Así que esos son los de verdad, digamos. Igual a vos, digamos, que de última, por lo que uno ve de afuera, ¿no? Como que se ve que lo haces porque sinceramente te corre por adentro, y si vos tendrías que tocar para dos o tres personas, seguramente te calzás igualmente el violín y le volás la cabeza a esos dos o tres. Sí, sí, los que estén, la idea es partirle la cabeza, pero bueno, obviamente uno necesita también tener shows todo el tiempo y generar de alguna manera también una entrada de dinero para pagar a sus músicos, la nafta, bancar un poco la movida, que es lo que a veces desgasta a los grupos nuevos y hace que al año o a los dos años se separen y no toquen más. Digamos, yo también lucho con eso, porque si bien toco en festivales grandes y soy un artista que tiene como una trayectoria, una carrera, la realidad es que a la mayoría de los lugares me tengo que hacer valer de nuevo y tengo que explicarles lo que estoy haciendo, y porque por ahí mi primer disco no tuvo tanta difusión masiva y es como si fuera una banda independiente, si querés, tipo Boom Boom Kid. Claro. Que es un tipo que tiene un montón de trayectoria, pero con menos pelo. Nunca sonó un tema en la radio, ¿entendés? Está bien. Escúchame, el sábado, ¿qué se va a encontrar la gente de acá de Rosario? ¿Con qué se va a reencontrar, digamos? Sí, van a ver cosas, digamos, por ahí similares al otro show, en el sentido de que seguimos despidiendo, digamos, ese disco y tocando temas de Árbol, pero también hay nuevos covers, nuevas canciones de Árbol que ahora nos dieron ganas de tocar, y hay algunas canciones nuevas del próximo disco, ya estamos haciendo 5 o 6, o sea, la mitad del disco, y bueno, y como siempre, la energía ahí en vivo que caracteriza mis shows, o sea, hasta el que pasó por ahí y no sabía ni qué estaba yendo a ver, termina bailando y compartiendo ese momento, o sea, ese es como un poco el espíritu de los shows, ¿no? Que haya alegría y que conozcas o no las canciones, la pases bien. Está bien, esa calculo que es la idea. ¿Ya tenés fecha para el segundo disco? ¿Ya tenés algo más o menos claro en ese sentido? Ya tengo las bases grabadas y todos los temas compuestos, pero también como es medio fin de año, es medio sacar un disco a fin de año es como medio tirarlo a la basura de alguna manera, es como que la gente ya está con la cabeza en que termine el año, así que lo más probable es que salga en marzo del año que viene. Ya está prácticamente la mitad grabado, pero lo estoy ahora haciendo tranqui porque justamente no tiene mucho sentido apurarme. Está bien. Y después del disco a girar de vuelta por todos lados. Y sí, igual no paramos porque ahora, de hecho, ese fin de semana que vamos a Rosario es un show en el medio de 4 shows. Estamos llegando ahí desde Ayacucho, que es a 700 kilómetros. Vamos a estar todo el día andando en auto para llegar ahí a Rosario, y de ahí nos vamos a Armstrong. A la otra semana hay un show en Ramos, ¿no? Estamos tocando todo el tiempo y por eso tampoco era que había apuro para sacar un disco nuevo. Si igual todavía hay un montón de lugares a los que nos fuimos y a los que nos piden para que volvamos a repetir, así que... Eso está bueno. Hasta el año que viene no sale. Está bueno. Eso está bueno, como decías vos, que la gente por ahí que te perdió pisada en algún momento, que ahora como que le vuelvas a agitar el avispero y nada. Y ver que estás ahí todavía. Claro. Sí, ahí estamos. Los que se quieran enterar en que estamos, de Facebook / Edu Schmidt, SSHMIDT, es mi apellido. Y bueno, ahí se enteran de dónde estamos tocando y estamos todo el tiempo por todos lados. Ya es automático el deletreo del apellido, ¿no? Y sí, porque si no, nadie o te lo escriben mal o te buscan en otro lado. Es buenísimo. Terminan yendo a ver el show de otro, ¿viste? Son 4 consonantes juntas, es medio complicado. Y sí. Yo tengo apellido con 4 consonantes juntas también. Insfran. ¿Cómo es? Insfran. INSFRAN. Ah, mira. 4 consonantes juntas. Y sí. Bueno, ¿qué te voy a decir a vos? Somos como hermanos de apellido. De desgracia. Edu,

Mixproducciones.com. Encontrá todo lo que necesitas para llevar tu radio o canal de TV al mejor nivel. Lleva tu medio al mundo con planes de streaming para radio, radio y TV online al mejor costo. Y si no tenés sitio web, te brindamos uno totalmente gratis. Además, flash de noticias. Todo en artística radial. Comerciales, actings, contestadores telefónicos, jingles musicales, artísticas para programas y más. Diseñamos y administramos tu sitio web con los mejores planes de pago. Conocenos y entérate de todo ingresando a www.genexproducciones.com. www.genexproducciones.com. Porque tus proyectos son nuestros objetivos. Genex Producciones. Genex Producciones. Arte en la web. Costos, bases y condiciones en www.genexproducciones.com. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! ¿Qué es lo que suena? ¿Qué está sonando ahí? No, no sé qué banda es, me mirás así, no. ¿Qué tengo que saber qué banda es, por Dios? Tendrías que saberlo. Tendrías que saberlo, ¿no? Y más con el invitado que tenemos acá. Sí. ¿Vos te vas a poner auriculares? No, así nomás. No, ni en pedo, así nomás. Sí, sí, córrele, córrele. Vos sos medio reacio a todo esto, me parece, ¿no? ¿Se lo escucha él? Pero... ahí está, ahí se lo escucha. Se me escucha medio así como que me levanta hace poco, ¿eh? Sí, es verdad. Pero sí, yo de lo poco que te conozco veo que no te gusta mucho esta cuestión de... y al... qué sé yo, no, ponele. Ponele. El que habla es el señor Ezequiel, no. El cantante, sí. Cantante y voz líder de Sicarios. Y voz dealer. Y voz dealer. O al menos... parece sí. Que soy Ezequiel, está sí. Ahí medio. Ahora Sicario está como en un freezer, hace un montón que no lo veo, lo escribe, no ensayamos, no sé. Hay que mandar, igual yo lo saludé a Ariel el otro día por radio, aunque no, sí. No escuchan, bueno, pero bueno, después. Ha sido padre. ¿Sos tío, bueno, boludo? Sí, tío. Somos tíos, es verdad. Por tercera vez. Porque, ¿por tercera vez? Claro, por cuarta vez, porque tengo tres sobrinos de mis hermanos así de sangre, sí. Mis hermanos vampiros, y de los otros que me dio la vida tengo así, que son varios en realidad. También sí, tengo otros hermanos que tienen así como... no, me asusta un poco ese momento del camarín con muchos chicos al lado. Cuando llegues a ese punto vas a decir, puta. Claro. ¿Qué hago ahora? Claro, viste. Reversionar a piñón fijo, esas cosas. Claro, soy medio así como medio payaso. Pero bueno, voy a tener que bajar el grado de cinismo, me parece. Che, entonces, si no están tocando, ¿para qué te trajimos acá? No entiendo todavía. No sé si porque querés que me tire del balcón este. Estamos en un balcón. El contexto es así. Estamos como en un balcón viendo las terrazas de todos estos panales que la gente vive acá. Y parece como que esto es el progreso, ¿no? O sea, juntarse parece, todos y... así parece. Y escucharse todos cuando cogen o cuando hacen todas las cosas que hacen. Están todos como muy juntos. Y Argentina tiene una densidad mucho más interesante, sí, sí, sí. Que para que toda la gente se junte así. Debe ser que uno... ¿no? Que, debe ser la ambición de uno de querer llegar a tocar el cielo. Arriba, todos para arriba van. Pero es muy fácil ir para arriba. ¿Eh? Sí. Es mucho más fácil que hacer paredes. ¿Eh? Ya está más barato y todo. No creo que esté más barato, pero... bueno, mejor. Che, bueno, Ezequiel, lo que tratábamos de hacer, bueno, te aviso, por si no lo sabías, que estuvimos todo el mes escuchando Sicario. Muy bien. Porque en el último programa del mes, la idea sí. Es que venga alguien así y nos cuente un poco de su cultura musical, o de su historia musical, sí. O de lo que fuere, en realidad. En realidad Sicarios tiene como... nosotros somos tres, ¿no? En realidad somos un montón. Sí. Somos tres que nos metemos en la sala a hacer música y a pelearnos entre nosotros. Los otros dos tienen como están mucho más nutridos musicalmente, ¿no? Son tipo de escuchar discos, de comprarse discos, de ir sí. A las disqueras y comprar discos. Yo me compré muy pocos discos, ¿entendés? Soy como que internet lo uso para mirar chicas en bolas, ¿entendés? No, los bueno, otros tienen bien. como que el Flaco y el Dice tienen como una cultura más de son como más estructurados, ¿no? Claro. Yo soy más así como desprolijo, más freelance. Soy como un desastre, ¿no? Y bueno, y paso de por ahí de etapas de escuchar músicas distintas, ¿no? Lo que sí me di cuenta es que hay como canciones que me han marcado y me han disparado cosas, ¿no? por ejemplo, no sé, ahí te elegí como un poco sí, de algunas canciones. Vamos a ver si sale. Me gustan muchas, me gustan bandas así de afuera. Me tengo un gran problema con las letras, cuando no entiendo las letras. Para él estoy en el botón ese. Anda. ¿Se suponía que tenía que sonar de ahí? Se suponía. Bueno, dale no, vuelta. Está bien. No, anda, perfecto. No, ya dimos cuenta que anda. Hay 140 botones. Sí, es un quilombo. Yo le decía, toma, yo le decía. Yo apretaría el rojo siempre, el rojo. No sé por qué, pero el rojo, ¿viste? Así sos para todo, tipo, yo tumulto, aprieto el rojo. Sí, el blanco. Pero bueno. Chan. Escúchame. Hay canciones que se ven que me han marcado, como deben haber marcado alguno, no sé, qué sé yo. Uno escucha. No la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo. Claro. ¿Entendés? ¿Y te acordás de algún cumpleaños de 15? Yo lo vi, ¿podés creer que lo vi a Alcide? Un día acá me lo crucé. El chabón andando en un autito así y digo, ese Alcide, le digo a mi señora. Y digo, nah, boludo, era Alcide, boludo, manejando por acá. ¿Es de acá? ¿No? ¿Es de acá? ¿Tenés idea? No, me lo encontré justo en la puerta del dealer, pero no sé, puede ser que sea de acá, qué sé yo. Hay canciones como que te marcan, ¿no? Sí, sí. No sé. El baile de la botella, esas cosas que. O en la propaganda ahora que hicieron como que resucitaron a Yacimel, ¿viste? O todas las. Esas canciones de. ¿Qué te ves haciendo a esa edad, por ejemplo? Pues vos sos un pibe joven ahora. No, abajo. Mirando las flores desde abajo como los bulldogs. Sí. Pero digo, ¿nunca se te ocurrió pensarte de acá a, no sé, 20 años? ¿No? ¿Todavía no te da el tiempo para eso? No me veo activo. En principio. Claro, estoy más cerca de Cerati que otra cosa. ¿Viste cuando? Beso, Cerati. Sí. De último, un poco de humor negro. No viene mal. Está bien, si acá. De último, estamos todos de paso acá. ¿Sí? O sea, cuando uno comprende que la vida es como un parpadeo de en el fondo de la muerte, porque es así, sí. Me parece que uno hace que las cosas sean más llevaderas. ¿Qué sé yo? Eso no quiere decir que uno le ponga pasión a lo que hace, ¿no? Ah, bueno. Uno le pone lo que le tiene que poner. Pero sí, yo soy partidario de que uno tiene que ponerle así como amor a las cosas que hace, ¿entendés? Cualquier cosa, ¿no? A esto, a hacer música, a dar clases, a laburar en una fábrica, a tomarte un colectivo, a tomarte otra cosa, a comer un pancho, qué sé yo, no sé, ¿no? Uno tiene que hacerlo fehacientemente con fervor y amor, ¿viste? Sí. Y un compromiso casi pasmoso, diría yo, ¿no? Sí. Entonces ahí las cosas empiezan a ser más genuinas y más creíbles para todos, ¿no? Cuando vos haces cosas porque en realidad no te importa nada, es como que queda como que ahí. Que te falta algo. Claro. Yo cuando me intento proyectarme, cuando me proyecto, pero puto. Cuando me proyecto así como en el futuro, no me interesa mirar, o sea, no. Está bien. No. Vos vas a lo bife y a lo golpe. No sé así. Qué me va a pasar mañana, ¿viste? Pienso si esta noche me hago un asado, si salgo de joda, sí. O si echamos una chichi, no sé. Todavía. El otro día me acordaba de cuando vinieron los chicos de la comilona, porque vi que vos hiciste un par de comidas después. Claro, a mí me gusta cocinar. De la marimba. Claro. Sí, veo cocinar, que te gusta. Me gusta cocinar, me gusta comer, obviamente. Me gusta tomar. Está bien, hacía falta. Son esas cosas que son como muchos chistes, ¿no? Sí, da para todo, en realidad, eso. Y eso, me parece que la comida y eso hace como un lugar bastante festivo, así como junta a la gente, y eso me gusta, ¿no? Che, no carga ninguno, negro, estamos en el horno, Estamos estirando todo porque no me carga YouTube, estamos esto, jodidos. ¿Qué sería? Que estaríamos esperando que carguen claro, los temas. Claro, que carguen los temas. ¿Pero ya cargaron o no? No, todavía no. Bueno, pero pará, si querés el play, ahí no, ahí tiene que andar. A ver, yo le pongo play. Igual a veces pero YouTube te miente, te muestra que no cargó, pero vos le das play y hace... Aguanta. Vos subís el volumen que tenga que subir. Yo subo el volumen que tenga que subir. Esto es Radio en Vivo, ¿eh? Estamos con Ezequiel de Sicarios. Vamos a ver si sale lo que intentamos hacer desde un principio, que es mostrar un poco lo que escucha este pibe. A ver, ahí va. Ahí está. Lo dejo así yo acá. Ok, hasta lo que cargo entonces, A ver qué sale. ¿Le tenés fe o se corta? Se corta. No, pero déjalo que está ahí teniendo. Yeah. Ahí estamos. ¿Estamos? Vamos que venimos, vamos que vamos como trompazo. Eso era Stone Temple Pilots. ¿Empezaste escuchando eso? No, o ni cómo ahí, fue que te no, pegó? Ni ahí, ni ese no se me tiene que escuchar cuando fui a la gente a tocar. Mi amigo Sergio Camilioni y su grupete de amigos ahí, el Sochi y el Flaco, hicieron escuchar un poco de ¿cómo se llama? De esa música grunge. Que yo en realidad, yo escuchaba mucho de así como de adolescente, bueno, Los Redondos. Sí. Tenía esa cosa de identificarme con Los Redondos. Sí. De, obviamente, de creerte que vos sos eso. Y está bien, porque de última, viste, qué sé yo, las manifestaciones artísticas son así, viste, como sí, para que vos te sientas como algo, ¿no? Después la identidad la vas formando, ¿no? En base a ideas y a cosas. No quiere decir que Los Redondos ahora no me gusta, me parece que es una banda genial. Y el Indio, así como un gran escritor que gracias a Dios se llegó a plasmar en la cultura del rock, ¿no? Sí. A lo mejor musicalmente Los Redondos son, viste, algo más que, o sea, que no, yo quisiera otra búsqueda, ¿no? Con respecto a la música. Sí. A lo mejor desde la parte lírica de Spinetta es demasiado, tenés que andar demasiado en la literatura para comprender, no sé si para comprender, ¿no? Pero por lo menos para alinearte al lenguaje que usa, ¿no? Claro. Cuando vos escuchás palabras que no sabés qué quieren decir, está bueno ir al diccionario, ¿no? A mí a veces me cagan a pedo porque yo, qué sé yo, a mí las palabras me llaman la atención por las palabras, ¿no? Como los acordes. Está todo bien con Vivaldi y con Mozart, ¿entendés? Y con las cuatro estaciones, no sé qué. Pero hay una parte de hay una melodía o hay un acorde que es lo que me gusta y lo que me atrae y que eso me dispara algo, ¿no? También tiene que ver con mi personalidad, ¿no? O sea, como muy inquieto, ¿no? Mucho y después nada, ¿entendés? Mucho y después nada, ¿entendés? Así como una especie de conejo en celo sería, ¿no? Así. Como que estás todo el tiempo buscando algo y cuando... Y a la vez nada, ¿viste? Sí, cuando lo agarras nada, ¿viste? Pero entonces las palabras me llaman la atención como por su sonoridad, su forma, eso yo no sé, hay algo que me atrae de las palabras, ¿no? Que no sé qué es. Entonces por ahí cuando hago las letras de las canciones y eso que es algo que a mí verdaderamente me genera un compromiso, sí, que a muchos le parece una pelotudez, a mí las letras me recuestan y ¿viste? Me recuesta no hacer cosas, viste, boludas, porque con la viste, qué sé yo, tiene que ser, si no sos Fito Páez, viste, lo demás, viste, qué sé yo. Vos serías el tipo que quiere, por ejemplo, ¿no? Cantarle al amor sin decir, sin escribir la palabra amor y que se entienda. Por decir, no digo que le escribas al amor, la verdad que nunca me puse a analizar tus letras porque es como decís vos, o sea, tenés que conocer mínimamente medio diccionario para escuchar un tema tuyo y entenderlo, pero digo... O sea, yo a lo que veo es que vos le querés cantar algo sin nombrarlo. Y que el otro se dé cuenta que vos le estás cantando eso. ¿Puede ser? ¿O sí, digo boludez? Sí, no, lo que pasa es que, primero, que cada uno de cualquier texto interpreta lo que quiere interpretar, ¿no? Claro. Eso es muy interesante, sí. ¿No? Eso está, o sea, bueno. Nosotros podemos leer la misma frase, las cuatro personas estamos acá, y cada uno tiene una lectura y una interpretación distinta, ¿no? Claro. Cuando no está inducida la frase, ¿no? O sea, cuando te dice, che, el sol me está rajando el orto del pantalón. Claro. ¿Ves? O sea, está como, ¿viste? Ahora, cuando hay como una metáfora dentro del sol y el calor y eso, sí, cada uno puede interpretar cualquier cosa, ¿no? Claro. Yo lo que veo, o sea, en las canciones así, primero que las canciones de amor no tienen que ver con... El amor está como lo leí la otra vez que decía el Indio en una nota. Está como banalizado, y es verdad, ¿no? Pues pareciera como que el amor es una estupidez y son florcitas y esas. Y no, boludo, o sea, uno tiene amor hasta para comer un pancho, ¿entendés? O sea, uno tiene amor hasta cuando toca la guitarra, uno tiene amor cuando, qué sé yo, cuando tiene distintas manifestaciones de amor, ¿no? O sea, el amor no quiere decir ir al parque con una chica y una florcita. Claro, de la mano. Y ver cuándo le puedo tocar el orto, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Esas son cuestiones que son banales. El amor va mucho más allá, ¿viste? Yo creo que sí, todo lo que está inmerso en ese disco... Tiene un montón de cosas de amor, a ideas, a filosofías, a pensamientos, ¿viste? Son como pequeños ensayitos de algunas cosas, ¿viste? No sé, el disco tiene así como un discursito todos chiquititos, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Todo el disquito tiene un discursito. Eso no, porque entre, te despertaste hace un rato, entre, por eso. Entre veritos. Este, de un gatito. Claro. Menos mal que no le pusiste una A al principio de la palabra, ¿no? A través de un gatito. No, bueno. Y qué sé yo, ¿viste? O sea, darle como una vuelta de tuerca a las letras. Al, ya te digo, hasta a mi mismo compañero. A veces le parece una pelotudez, pero a mí me pesa mucho. Y después en el tiempo, está buenísimo, porque en el tiempo, cuando está el papel y claro, intentás leer, más allá que no entiendas una mierda, decís, che, mirá vos esto, ¿entendés? Claro, está bueno. Yo he tenido así como charlas. No sé, por ejemplo, el tema 6 del disco nuestro, se llama La Mitad Siniestra. Estaba como inspirado en el día que se armó el quilombo, ¿viste? Acá, como, viste como que hace un tiempo que Argentina está como dividida en dos, ¿no? Los que son oficialistas y los que no son oficialistas, ¿no? Claro. Si vos no sos oficialista, sos de ultraderecha, ¿entendés? Y si vos sos oficialista, o sea, por el otro lado sos un hijo de puta dictador, ¿entendés? Sí, sí. Está buenísimo porque de los dos lados, ¿viste? Te señalan como si vos fueras un hijo de puta. Claro, claro. Y a mí me gusta el asado y los culos y el porro. Claro, sí, yo, sí, ya está, ¿viste? O sea, ¿Qué tiene de malo eso? ¿A dónde, ¿no?, estoy parado, entonces? ¿Viste? Ninguna de las estéticas que nos van a imponer van a ser buenas, ¿viste? Uno tiene que elegir ser buena persona, me parece a mí, ¿no? ¿Qué sé yo? A lo mejor, sí, como, sí. ¿Cómo se llama el personaje este de Capusotto nuevo que dice...? Ay, no me olvidé. No, lo vi todavía. Capusotto tiene un personaje nuevo que dice, sé un hijo de puta que total que sufre del otro, ¿entendés? Claro. Está como, es el eslogan del exitismo de ahora es así, ¿no? Sí, sí. O sea, sé un hijo de puta, pisa la cabeza del lado, no pasa nada. Trincate, total, el que sufre es el otro, claro. Claro, o sea, claro. Eso, ¿viste? Yo por ahí creo en el amor ese. Bien, vamos a poner este tema, vamos a dedicárselo a la gente que... Viste, dos palomas volando. Sí. Hablaste del amor y ya te agarró como miedo. Sí, tipo, le tengo un poco vámonos de a la mierda. Sí, fobia. Vamos a dedicarle una canción a esa gente que de repente está muy unida y el tiempo se disipa, ¿no? Sí. Como el agua y el aceite, ¿no? Digamos. ¿Viste? O sea, líquidos que se notan que se separan, ¿no? Sí. Bueno, vamos. ¿Se escucha? Hoy tomas y tú nos rompes. Sonando el indio, sonando desde el Tesoro de los Inocentes. Tomasito, podés oírme, dice. ¿Se llama? Sí, es un tema de... yo no escucho mucha radio, perdón, no, queda como, viste, no escucho música, mucha radio, el tipo, me gusta la cocina. ¿Por qué no está en el gourmet, boludo? O sea, con un cartel de Colombia trabajando de coso, de cosechero. Y porque a vos te gusta colgarte la guitarrita, claro. Ya fue. Sí, boludo. La verdad que si no tocaba la guitarra no sé qué haría en el mundo, no podría ser otra cosa. No podría ser locutor con esa voz, ¿entendés? ¿Viste, boludo? ¿Cómo es la piba esta? Vení, habla, vení, dale. Decile que hable, vení. ¿Cómo se llama? Ara, dale, vení, Ara, vení. Ahí saluda Ara. Vení, habla, dale. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Decí algo del clima, decí algo del clima, eso, dale. Bueno, a ver, ¿tenemos información del clima o no? Dale, vamos. No, tenemos la información. Mira el sol que está. Dale. ¡Hay sol! Hoy subió el soleado, sí. 24 grados de temperatura, 114. Tenemos probabilidades de lluvia, el día está parcialmente nublado, con una máxima de 30 grados, la temperatura ahora está oscilando los 25 y una humedad del 80%. Es tremendo, boludo. Muy bien. Y habla así normal, es muy loco que hable así muy normal. Muy bien, viste. Bueno, hay gente que es así, viste. Ayer hablábamos de eso en una de las clases, no sé qué. Vi la escuela yo, ¿no? Sí. Me escuché re fuerte, me asusté, boludo. Cada uno tiene como una especie de naturaleza así de. Que bueno. Que es así, ¿no? Sí. A mí tengo esto, ¿no? O sea. Esto que claro, soy. Claro. ¿Viste? No, bueno, pero, o sea. Vos, lo que pasa es que uno no va a decir yo soy un grosso tocando, pero vos tenés mucha música adentro. Por ahí vos no te das cuenta. Cuando te ve. O sea, tengo más empanadas adentro, ¿no? Y ok, más, está, y más asado. Y más fogate, y más bola. Cepas, así como. Pero sí, yo creo que es súper natural. Te decía lo del indio. Un día estaba escuchando. No me acuerdo, si por ahí escucho las notas del indio después. Sé que habla mucho con Pergolini, a ver si gusta. Entonces. Como hace como un año, dos años, salta la ficha de que el Tesoro de los Inocentes, que era el disco que saca él cuando se separa de Los Redondos, sí. Tenía que ver con el material este que quedó dando vuelta, que tiene que ver con la guita a futuro de Los Redondos, ¿no? O sea, la imagen y que teóricamente pareciera como que todo eso se lo quedó Sky, ¿no? Y cuando se pelearon, ¿viste? No se pidieron las cosas, ¿viste? Esas cosas que está bueno que... Dice esa parte, las pirañas vos crees que no se comen nunca entre sí, es verdad, ¿no? O sea, y hay mucha gente que hace eso, ¿no? Sí, obvio. Y a mucha gente le pasa. Y yo creo que hasta no puede llegar a pasar a nosotros, no tiene que ver con que. A lo mejor. Nadie está exento de que a lo mejor te quiera morder dentro de un tiempo. Uy, conmigo está en el horno porque es puro hueso, boludo, pero de acá no va a sacar nada. Pero bueno, no, en realidad cuando era adolescente así escuchaba más. Bueno, Los Redondos, folclore, vamos, un poco de, qué sé yo, no sé. Me gusta el folclore mucho, ¿no? Vos sos un tipo bastante folclórico, por así decirlo, ¿no? Me gusta más la guitarra, me gusta la guitarra así criolla, guitarrear ahí en casa. El que tiene una guitarra en su casa sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Una guitarra ahí tirada en el sofá y sacarte algún tema de su jazz y de eso. Y después pegarte un tiro en las pelotas, ¿no? Aflojarte tres corchazos a la rodilla, ¿no? Pues sí, la puta madre. Todos sabemos qué fue. Pero. No, me gusta la guitarra así. Y bueno, hoy, por ejemplo, hoy viene Juan Quintero. Estaba viendo que viene Juan Quintero con Lula Monti, que es la mujer. Sí. Juan Quintero es un guitarrista tucumano. Que lo empecé a conocer ahora, ¿viste? Porque. Bueno, obviamente que me acerqué a otra música ahora. El hecho de ir a la escuela me abre un poco la cabeza por otros lados. No quiere decir que me haya puesto a ser un académico y escuchar Bach y todo. Todo bien. No te veo. No, viste, me sigue moviendo qué sé yo, escucho Nuestro Amo Juega al Esclavo, que te decía antes, ¿eh? Y, viste, y no sé, me sitúa un quilombo, viste, las revoluciones, la gente en la calle, ¿no? Formidables guerreros en jeep, los titanes del orden viril. ¿Qué botines esperan ganar si nunca un perro mira al cielo? Dice el intendente. Como, ¿viste? Es verdad, loco, ¿qué onda? La policía pegándole a la misma gente que labura, son tus hermanos, tu familia, claro. ¿Entendés? Sí. ¿Viste? Ese tipo de cosas, ¿viste? Lo tiene así como muy importante. Y el folclore tiene mucho de eso, de la descripción poética, ¿no? Por ahí toda la parte esta poética de Spinetta y eso es como más, tiene como un vuelo lírico más literario y filosófico, ¿entendés? Lo que me pasa con la música en inglés, que no entiendo un pedo en inglés, entonces, viste, o entiendo muy poco y... Le disfrutás otra cosa, digamos. Claro, obviamente. Como yo creo que también... ¿No entendés inglés en inglés poco y nada? ¿O te hacés el dolobo para no, quedar no, bien? No, soy muy malo. Porque también está esa, porque vos sos un tipo conocido, un rockero conocido y... No, soy un desastre. No, mono. Cuando tocamos con los Guns, en un momento viene uno de los chabones que estaba laburando de stage ahí. Un yankee grandote, todo tatuado, viste, pasía de la NASA, viste, nos pasaban todos tipos con lentes y audífonos así, parecían de la NASA, ¿no? ¿Viste ese sketch que hacía el Gordo Caseros en Cha Cha Cha? Que estaban en un cohete, que era como una especie de Apolo 13, ¿no? Que estaba el Gordo Casero, Alberti, Capuzotto atrás, y Alberti iba diciendo, frecuencia 44, latitud 27, decía el Gordo, estamos llegando a la luna, y llegaban y se fumaban un sorongo de la luna, se fumaban un churro, ¿entendés? Pero era como una especie de caca lunar, una cosa así, ¿no? ¿Viste? Y Alberti hacía como una especie de sketch atrás y hablaba todo así. Y me hizo acordar patente, porque nos pasaban los tipos por al lado, ¿viste? Y en un momento, bueno, viene uno de los cosas y se ve que se dio cuenta que era uno de los que estaba ahí yo, ¿viste? Sí. Porque imagínate que los tipos no te dan ni pelota. No, ¿entendés? Me imagino. O sea, nosotros subimos a tocar y Axl Rose estaba tomando el avión del hotel de Buenos Aires para acá, ¿entendés? O sea, no, nada. Y estaba buenísimo porque todo el mundo paranoiqueaba, ¿viste? Y nosotros, yo arriba del escenario lo dije, ¿viste? Hubo gente que era muy fanática de Axl como diciendo, che, el pelado este, que lo respete más, ¿viste? ¿Viste? Andá a cagar. Te lleva un gimnasio, boludo, ¿para qué? Para... ¿Entendés? Dejá. Llevó un montón de comida y nadie come. ¿Qué onda, viste? Sí, cosas esas raras. Nosotros teníamos un contingente de chicos especiales, parecíamos. Y éramos, por ejemplo, éramos 21 y teníamos 17 acreditaciones. O sea que teníamos 4 indocumentados. ¿Viste? Tenías 4 peruanos. Y entre todos los controles eran que teníamos, inventamos como una especie de cordones y no tenían las tarjetas, las credenciales, ¿viste? Teníamos 4 así. Hasta que abrieron las puertas, fue la verdad que fue caótico porque en todo momento el tipo de la producción como que nos perseguían. Ojo. Porque era toda una especie de seguridad como, claro, era como el Papa, no era Axl Rose, ¿entendés? Era el Papa y un atentado al Papa, ¿entendés? Qué cosa rara esa, boludo, pero bueno, era pero así. Bueno, son rockstar, ¿viste? Qué sé yo, está bien, hay gente que lo disfruta y, ¿viste? Qué sé yo. La cuestión que en un momento viene uno de los que trabajaba ahí con los stage y eso, que era el jefe de stage, y se acerca a saludarme. Yo no sé si le doy un disco, yo le doy un disco como pensando, sí, como que fuera Edwin Smith, ¿viste? Así, o no sé, che, vamos a hacer un intercambio. Y el chabón se iba a Toronto a tocar, ¿entendés? Y no vuelve en su puta vida al Metropolitano, o sea, no pasa por Junín y Echeverría en su puta vida, nunca más. Porque cuando se junten los Gang Posta, no vienen más, van a ser de última Buenos Aires, 74 River, y fue, ¿entendés? De ahí, pero igual tenés esa cosa de decir, bueno, capaz que le llega el disco, qué yo. Sí, es más, yo creo que hasta el día de hoy le rompo las pelotas a la gente que está con nosotros, qué sé yo, no sé, a la gente que labura con nosotros, decir, che, loco, escríbanle en el Facebook de los Guns, ¿cómo andan, amigo? Compartimos escenario, claro, ¿viste? Claro. Como se hace así como de cordialidad, ¿no? Hay una foto en el Facebook que está buenísima. Hay una grilla, ¿no? Así de bandas que dice 8:30 Guillermina, 21:15 Sicarios, 22:30 Guns N' Roses. O sea, ¿viste? Claro, que yo no sé, ¿entendés? O sea, es re loco. Como tienen acá ustedes, ¿viste? Que sí, dice, sí, ponele sí, que sí, dice, sí. No, dice, Libertino, Chernobyl, Edwin Smith. Bueno, ahí claro. Decía, Guillermina, Sicario, Guns N' Roses, decía. Qué flash, boludo. La cuestión que estaba el tipo este del que era el como que laburaba de stage y empezó a querer hablarme en inglés, ¿entendés? Y yo entre la falopa y el alcohol, ¿entendés? Yo no sabía si el tipo quería algo de eso, ¿entendés? Claro. Entonces yo le ofrecía falopa y alcohol. Le iba a decir, otra cosa no quiere, no sé, justo que sea gay, qué sé yo, no sé. ¿No? Porque no, de música no venía a hablar, che, la armonía, no, che, sí, qué bueno el acorde ese, ¿no? Las pelotas. Sí, la bola. Ya sabemos qué hacían, ¿entendés? En todo caso viene y te dice algo así como latino, qué sé yo, ¿viste? pero no sabía. Y empezamos a hablar y bueno, y empezamos, intentamos una comunicación, intentamos y no podíamos. No, no hubo caso. No podíamos. Y después hubo dos o tres que me vieron en la situación esa y se empezaron a acercar. Como para ellos, tirarte una soga. Uno de ellos era Emiliano Bevilacqua, que no lo conocía yo, que después me dijeron los chicos laburan en la radio y eso. Ahora sí, está acá. Y otro era Lisandro, que es el baterista mío, que sabe así de baterista mío, son muy déspota, ¿no? Bueno. Es un batenista, porque también juega al tenis. Ezequiel y sus sicarios, la próxima etapa. y entonces empezaron a hablar. La cuestión que el chavo se tomó un vaso de Fernet, así fue un típico yankee, viste, de cabeza. Se tomó un vaso blanco de Fernet, como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es de Fernet? Digo, boludo, o sea, tomate un Fernet. Que venía acá, caretealo. Claro, esto es Madín Córdoba, hermano, ¿entendés? esto es Banda 21, ¿qué? Vení con Axel Rowe, boludo, y el gimnasio, ¿entendés? Y el lomo al atún, ja, joder, boludo. ¿Entendés? Y en un tiro me empezamos a hablar. Bueno, me iban contando ellos, ¿entendés? Pero vamos cerrando. Con esto cerramos porque esto es genial. Sí, hay un tema cargado acá, te tengo un tema acá. Vamos a cerrar con Man in the Box. Con, sí. Chaquetá, digo, si querés. Men, sí. ¿Cómo sería en inglés? Sería Men in the Box. O sea, un hombre en una caja. Sí, señor. The Alice in Chains. Bien, Alice in Chains es una banda que también. Me hicieron escuchar los chicos. Alicia en cadenas. Claro, estamos. La cuestión que el chabón este, déjame que te diga esto. Sí, me agarra y me dice, como me decía, yo en realidad soy amigo de Slash, dice el loco, ¿entendés? Ah, sí, yo no soy amigo de Axel, dice. Yo soy amigo de Slash. Conozco a los Guns hace mucho, pero vivo en la misma cuadra que Slash. Yo soy de Los Ángeles y vivo en la avenida tal, me dice, ¿entendés? O sea que era vecino de Slash, o sea, como somos vecinos, como tu vecino, vos, ¿entendés? O sea, el loco era vecino de Slash. Bueno, dice, yo soy vecino de la sala de ustedes, casi. Claro, bueno, sí. O sea, yo podría ahí, decir... más famosos son los hilorrazos, están todos por ahí. También, ah, ¿viste? Sí, pero yo soy nuevo en el barrio, así que yo los hilos lo conozco. También son muy famosos, así que también están todos por ahí, ¿viste? Pero la cuestión que el loco me dice, los Guns se juntan posta de nuevo, y se juntan a hacer una gira posta, y era verdad, mirá. ¿Viste? Después ahora se pelearon, sí, qué historia hicieron. Sí, pero sí, son tíos. Se pelearon. Están más cerca, bueno, de Moria Kazan que de Luis Presley. Claro, así que... cuando viste... Bueno, por eso, dejen las drogas, pero acuérdense dónde. Che, nos vamos con esto. Cuando quieras apretar el verde, yo le puse el volumen ahí. ¿Está bien así como estamos? Bien, che, muy bien. La locutora muy bien, ¿eh? Estamos. Boludo, sí. Ah, porque ¿quieres? Yo nunca miré la hora. ¿Quieres? 4:15 eso. Bueno, me van a echar a la mierda, boludo. Le sacamos unos minutos del otro programa, ¿no? Ya arranca a las 6 del otro programa. Ah, bueno, bien. No, bien. Y... Tenía... Justo, y él trajo a la amiguita acá para... ¿Él después va a tener un programa ahora? Vamos, te doy. Ah, ¿vos tenés un programa ahora? Sos, boludo, no me dijiste. Bueno, igual me deben como 20 minutos del primer programa, que nunca se lo reclamé. ¿Los minutos se negocian así? ¿Son acumulativos los minutos? Ah, bueno, por lo menos sí lo recuperaste, entonces. No sé, en cuanto suena el teléfono rojo, nos tiramos todo por la ventana. Listo. ¿Ahí quién llamaría? ¿El comisionado llama? Sí, sí. Si suena el teléfono rojo, el comisionado fierro, nos tiramos todo. Apretá cuando quieras el botón verde. Dale, chau. Digo lo mismo, la misma consigna, ¿no? No hay de queso, nomás de papa, dijo Coso. Chau.